Sapore di sale, sapore di sale, sapore di mare, sapore di mare, che tiene en tus manos, che tiene en tus labios, quando sales del agua y te quedas soñando, cerca de mí, sapore di sale, sapore di mare. Sabes amargo a cosa perdida, a cosa lejana de este mar y esta playa, donde el mundo es distinto, distinto de aquí. Contigo los días caminan deprisa, yo soy como brisa de sal y de arena, te vas por el aire. Quedo en la playa con el sol que me quema. Después cuando vuelves y en la arena te duermes, me acerco a tu lado, te estrecho en mis brazos y noto en tus besos sapore di sale, sapore di mare, sapore di sapore.